madre bendice la boda, maldigo al ladrón que te la robó. La veo salir sonriendo feliz, espero que dure su dicha, que nunca sufra como sufro yo. Pasar el tiempo, tú lo olvidarás. Fácil es decir, difícil sentir. Bendice la boda, maldigo al ladrón que te la robó. La veo salir sonriendo feliz, espero que dure su dicha, que nunca sufra como sufro yo. ¿Y qué me dice David? Dicen mis amigos.